Estamos esperando que se acabe la noche para alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse. Que estamos esperando que se acabe la noche para alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse. Y me pido un cantazo que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pido un cantazo que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Ella ya quiere un cantazo, que le meta un golpe, que le meta torque a lo bruto, torque. Que mentalmente la retarde, que pa' luego es tarde. Fuerte, fuerte, pa' que se suelte y salte pa'l aire antes de que se acabe la noche. Que le seque el bache, gache, que la azote y se escuche en el cuarto y que se la eche. Sin que su novio nada de esto sospeche. Que no vaya mando switches, su novio no sea metiche y fiche. Quiere que la coja y le cloche a los aramambiche. Que la coja y le parache, la tire pa' arriba, la ponga de vuelta y después la gache. Que no vaya mando switches, su novio no sea metiche y fiche. Quiere que la coja y le cloche a los aramambiches. Que la coja y le parache, la tire pa' arriba, la ponga de vuelta y después la gache. Que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pide un cantazo que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso, paso, paso, paso. Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar. Hoy sí que me la va a llevar. Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar. Hoy sí que me la va a llevar. Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar. Hoy sí que me la va a llevar. Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar. Me exige un manoblazo, dile con este cuerpazo. Yo le voy a dar con el mazo, sin atraso. No le picheo, le hago caso, yo la pillo dando bandazo. Soy un salvaje. Alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse. Y me pido un cantazo que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pido un cantazo que me motive y la agarre por el brazo, que no lo piense tanto. Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso. Pido un cantazo. Que nos vayamos a tu switch, que su novio no sea metiche y piche. Que de que la chi. Yo me pa, con la Z y la L. Y, O, M, O, Y, O, M, O.